señor alcalde de la provincia de Sullana, señores regidores, autoridades civiles, políticas y militares, representantes de los diferentes medios periodísticos y colegas en general. Tengan ustedes muy buenos días. En principio voy a decirles que por motivos de salud, nuestra decana del Colegio de Periodistas de Piura, licenciada Gladys Navarro, no ha podido estar presente en esta fecha. Pero igual no podíamos dejar de estar presentes, ¿no? Y expresar nuestro agradecimiento a todas las autoridades que han tenido a bien hacer este reconocimiento. Eso demuestra, me complace ver aquí a todos los colegas con sus autoridades, porque demuestra la identificación que pueden tener con el gremio periodístico. Y eso es muy importante porque juntos y coordinando podemos lograr muchas cosas buenas, ¿no? Y también evitar cosas lamentables como las que nos narró el anterior colega. Muchas gracias nuevamente y a todos los colegas, que tengan un feliz día. Asimismo, y en nombre del Colegio de Periodistas de Piura, tengo el agrado y el honor de entregar la diploma de reconocimiento a una amiga y colega, la licenciada Inés de la Cruz, por sus 30 años de impecable trayectoria periodística.